Ya vamos a seguir hablando del cuelgue, pero ahora es momento de hablar de Festi Peripecia, que se estuvo llevando a cabo anoche, que va a seguir esta noche. Y en este caso lo tenemos a Hernán Ocampo. ¿Cómo andás, Hernán Ocampo? Carlos, te saludo del equipo de Reja 3.0. Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido anoche? Nos ha ido muy bien, la verdad que mucha concurrencia, todas las bandas estuvieron mucho más que bien, te diría, todo el mundo contento, así que nosotros estamos chochos con eso y esperamos que la concurrencia sea la misma para esta noche también, ¿no? ¿Se va a hacer en el mismo lugar o se va a realizar en otro...? Va a ser en el mismo lugar, digamos, es como un lugar nuevo y la gente, mucha gente se sorprendió de encontrarse con un lugar tan copado, ¿viste? Uh-huh. Es en un patio de la sede cultural de ATE, que está en pleno centro, sobre la Nicolás de Bari, al 1080 sería. Es una cuadra más arriba de después de que cruza Perón a sí. San Nicolás de Bari, es en esa cuadra. Che, decime. ¿Se podrán hacer, tocaron ahí? ¿Han tocado antes bandas? ¿Se tiene pensado seguir haciendo tocadas ahí? Sí, de hecho el lugar está para eso, si ves los banners que están afuera, dicen trae tu actividad acá, o sea, es un espacio cultural que abrió el sindicato de ATE, uh-huh. Y ya habíamos tocado antes nosotros cuando lo inauguraron, digamos, y había quedado el lugar, y como nosotros estamos haciendo esto que es autogestionado, el lugar se da y me parece bárbaro que haya funcionado tan bien anoche. Y toda la gente está contenida, puede estar tranquilamente, no te jode nadie. Uh-huh. De hecho, pedimos ahí que haya una colaboración, que sea una contribución, y bueno, vendemos bebidas y todo lo demás, pero no se cobra entrada, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo van con el tema de la recaudación para la postproducción del disco? ¿Cómo va esa parte? Va bien, no resultó muy bien lo de anoche. Nos fue súper bien, o sea, con el buffet y todas las cosas, venimos todo. No, Regio, la verdad, muy bien, y esperamos que hoy siga mejor todavía para cumplir el cometido, ¿no? Exactamente, ojalá que sea así, que puedan tener el disco ya en mano muy pronto. ¿Cómo ha sido la relación con las otras bandas, o cómo fue la tocada en sí? La tocada fue fabulosa, arrancó con Calzón Quitado, que nos sorprendieron a todos, me pareció, lo felicité mucho a los chicos porque han avanzado mucho sobre su música, después tocó Phil Ordaz, que los rompió también, Anunnaki, todos los grupos sonaron muy bien y hubo mucho disfrute. Al final cerramos nosotros, con algunos problemitas técnicos al final, pero que ahora no vamos a tomar revancha, así que abrimos nosotros esta noche, así que les pedimos puntual a la gente. Seguro entre las 2 y la 1 estamos abriendo ya, así que bien. Desde antes van a estar las ferias, va a haber comidas, bebidas y un poco de todo. Estuvieron la feria de los discos ayer también, que trajeron la gente de Olta, de Atma Buddy Manas, que es la banda que toca esta noche, llevaron su feria de discos también ellos, feria de fanzines, hubo dibujo en vivo, que estuvo fantástico. Salió redondísimo anoche, ¿eh? Y bueno. Se compartió mucho, la gente la pasó muy bien y mucha buena onda, así que esta noche esperamos lo mismo. Invitamos a toda la gente que quiera ir, la entrada es libre, a disfrutar de tres bandas, una que es de Olta, que es Atman Buddy Manas, Phil Ordai y nosotros, que somos de Chilecito. Perfecto. ¿Qué onda Atman Buddy Manas de Olta? Muy buena la banda, es una propuesta, una de las poquitas bandas que hay allá en Olta, una propuesta de rock alternativo mezclado con otras cosas, es muy de ellos, digamos, se lo sugiero mucho, pueden buscar en SoundCloud, tienen cosas muy interesantes ahí colgadas, uh-huh. Atma Buddy Mana se llama el grupo, y ellos están con una propuesta también de iniciar un rock de los llanos, así con esa identidad, ¿no? Así como Phil Ordai también viene con estas fechas, ya desde la semana pasada, que se llama Ciclo Altruista, y bueno, nosotros con lo del Festi Peripecia, y esta noche se llama Fiesta Cósmica, que compartimos, digamos, estas tres propuestas juntas. Uh-huh. Buenísimo, che, ya vamos a ver si podemos pasar algún tema de Atma Buddy Manas, que no lo tenía, no sabía que estaba. Vamos uh-huh. Mira, te lo pido, si puede ser, después me puedes pasar el número de la banda, si le hacemos una nota. Sí, de una. Así que buenísimo, Hernán. ¿Tienen otras tocadas más adelante o solamente...? Probablemente el 15 de noviembre acá en La Rioja. La estamos tratando de organizar ahora, cuando termine esto. Para el 15 seguramente vamos a estar de acá de vuelta. Bien, genial. Genial, entonces. Invitados todos para esta noche. Para esta noche, entonces, ya saben, fiesta cósmica en la sede cultural ATE San Nicolás de Bari 1089. La hora de, ¿a qué hora tienen que ir específicamente? A partir de las 10 ya estamos ahí con música, tranqui, relajado, hay comida, el que quiere comer, comida muy así económica y todo, si quieren pasarla bien un rato ahí escuchando buena música antes que comience todo, calentando motores y todo eso. ¿Cómo nos podrías describir el clima, el ambiente que se genera en ese lugar más o menos? Yo creo que es un ambiente muy tranquilo de encontrarse con amigos, con gente y sentirse que libre, yo te diría eso, sentirse uh-huh. libre de estar, porque esto se nota que, digamos, la propuesta nuestra es como hacer un movimiento que no sea como las bandas, viste, solas tocando y tratando de claro. lucharla tanto, sino de unir las propuestas y que se vea como un movimiento musical también de acá claro. de La Rioja. Esto de los chicos de Olta, viste, que están con el movimiento de rock de los Llanos, por ejemplo, uh-huh. y que se vea que hay un movimiento con identidad y que va hacia algún lado, que tiene un norte, digamos. Y eso se ve, se nota, y la gente anoche lo disfrutó. Disfrutó que no era como una cosa nada más al azar, para así como superficial, ¿me entendés? Sino algo, sí, sí, algo con contenido, ¿viste? De una. Voy a saludar a mis hermanas que estuvieron allá, a Yelén, porque estuvo en la parte del buffet. A Yelén se pasó sí. ahí ayudándonos con la barra, y a Yelén, como siempre, con las proyecciones que le rompe la cabeza a todo el mundo, así que... imagino esa proyección de imágenes de... De la almendra, de Ailén. Sí, almendra. Así que, bueno, ¿esta noche también van a tener buffet y proyecciones o no? Sí. No, sí, todo lo mismo. De una, Hernán. Genial. Entonces, bueno, muchas gracias. Sí, decime. Espero verte por ahí, Carlito. Sí, vamos a estar anoche. A Angie, ahí a los chicos de ahí. De una, vamos a ir con Diego. Es excelente la propuesta, la verdad, así que nos podemos llegar. No lo conozco a la sede cultural de ATE, así que vamos a ir a conocerla y vamos a ir a conocer, le va a gustar. Es como estar en el patio de la casa de uno. De una, y vamos a aportar tranquilo. Ahí para que puedan tener pronto el disco, muchachos. Genial. Muchas gracias, es a lo que apuntamos. Buenísimo. Bueno, Hernán, nos vemos entonces esta noche. La invitación, 9:30 de la noche, te esperan ahí en la sede cultural de ATE, en San Nicolás de Bari 1089. Muchas gracias, Hernán. Hasta cualquier momento ya sabes que estamos a disposición. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por siempre la onda de siempre y darnos un empujoncito también por los medios. Así que muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo grande para toda la banda. Adiós, ahí lo teníamos a... a Hernán Ocampo, de Ensamble Peripecia, Feria de Disco, Proyecciones, Feria de Fanzines, Objetos de Arte, Feria Americana, Buffet con Comidas y Bebida, Ensamble Peripecia, Feel or Die y Atma Buddy Manas.